¿Se puede hablar de acción y pasión en las relaciones interpersonales? El tema que tenemos que abordar para responder a esa cuestión es el de la distinción entre la acción y la pasión en el orden físico y en el orden espiritual. Porque cuando hablamos de persona, obviamente estamos hablando de subsistentes de naturaleza espiritual, ¿no? Y el asunto aquí sería si se puede dar acción y pasión entre personas. Empecemos por centrarnos en las personas de las que podemos hablar filosóficamente con conocimiento relativamente claro y con fundamento empírico, que son las personas humanas. La persona humana, además de ser espiritual, es corpórea. Y por lo tanto, en los seres humanos, la acción o pasión interpersonal parece que ha de tener esa doble dimensión. Por un lado, puede haber acciones y pasiones de orden físico. Si una persona empuja a otra y la mueve de lugar, por ejemplo, ahí tenemos una acción y pasión correlativa de orden físico entre personas. Pero nuestro tema lo que nos viene a exigir es que pensemos esa acción como una acción personal. Y esa acción personal solo en la medida en que no solo es de la persona o afecta a la persona, sino que está hecha personalmente, o dicho de otra manera, está hecha como una acción racional y voluntaria. Y en ese sentido es una acción personal. En el caso de una persona que empuja a otra, adviértase, hay una dimensión física de la acción. Pero también hay una dimensión moral de la acción, y esa no es física. Y sin embargo existe. Porque yo puedo entender ese empujón como mero impulso físico que produce un cambio de localización, ¿no? Pero también lo puedo entender como una agresión o como un insulto o como un desprecio. Y en cualquiera de esos casos lo estoy entendiendo como un acto que procede de cierta intención. Hago notar que eso ya pasa análogamente en los seres vivientes sensitivos. Porque el acto físico o la acción física puede estar ligada a una intencionalidad sensitiva, instintiva. Y en ese sentido no es meramente físico, sino que es físico vital. O dicho de otra manera, la acción física es medio, vehículo de una acción vital. Por ejemplo, una agresión de un animal para defender a la cría, ¿no? Entonces está realizando una acción física sobre otro animal, pongamos por caso, pero está realizando una acción física que al mismo tiempo es una acción vital. ¿Por qué? Porque la raíz del acto físico no es meramente física. La raíz del acto físico es vital. Ahora, en este caso, vital orgánica, sensitiva, ¿no? Una instintiva. Bien. Pero pongo ese análogo para que se advierta que una acción física no es necesariamente meramente una acción física, ni siquiera ya en los seres vivientes sensitivos, ¿no? Ahí hay cierta actividad transitiva ligada a una actividad inmanente. Eso es lo que hay que empezar a advertir desde el punto de vista filosófico. La actividad transitiva no se da por sí misma y por sí sola, sino que se da ligada a una actividad inmanente de la cual deriva y a la cual sirve. Si esto lo trasladamos a las personas humanas, es claro que muchas acciones transitivas son, en el caso del ser humano, instrumentos, vehículos de una acción inmanente que procura a su vez un efecto inmanente en otro. Y eso no ya desde el punto de vista de la vitalidad sensitiva meramente, sino de la vitalidad espiritual. Si nosotros hablamos de acciones entre las personas, un ejemplo clarísimo que nos viene al encuentro es el mundo de la palabra humana, porque ahí tenemos relaciones entre personas que son relaciones personales. De hecho, la palabra es el vínculo primario de las relaciones entre las personas, o mejor dicho, de las relaciones personales entre las personas. ¿Y eso por qué? Y porque la palabra en sí misma tiene una dimensión física y una dimensión espiritual. En su propio ser esencial, es constitutivamente una cosa y la otra. Eso es lo primero que hay que advertir. La palabra tiene una dimensión física como son, como voz emitida, pero esa voz es palabra solo en cuanto está asociada a una noción, a un concepto que está en el entendimiento, y solo en cuanto que junto con ese signo intelectual que es el concepto significa lo que las cosas son. Tanto para ser recibido por una persona como para ser emitido por una persona, el signo que llamamos palabra implica lo espiritual y lo físico juntamente. Y la acción en qué se da, en lo físico o en lo espiritual. Hay acción donde se suscita un efecto. Ahora bien, si yo profiero una voz, eso produce cierto efecto físico en otro, ciertamente, en cuanto el otro recibe un sonido, ¿no? Percibe un sonido. De nuevo, adviértase que allí el efecto físico está asociado a una actividad sensitiva o vital, en este caso, el conocimiento sensorial por medio de la potencia que llamamos potencia auditiva. Ahí ya hay un enlace entre lo físico y lo vital, entre actividad transitiva y actividad inmanente, porque la sensación auditiva es un acto inmanente del viviente, en este caso humano, mientras que la vibración del tímpano generada por el sonido de la voz que procede del otro es un fenómeno físico y es un efecto físico. Hay una acción y una pasión de orden físico, pero que por su conexión con la vitalidad genera un acto inmanente, que es el de oír. Ahora bien, lo propio de la palabra humana, y es lo que lo hace una relación entre personas, es que ese fenómeno psicofísico, llamémoslo, o físico-sensorial, va ligado a un acto del espíritu. Porque ese sonido es un sonido que significa a través de su vinculación con un concepto, con un signo inteligible, que es cierto efecto, pero es un efecto producido por la propia inteligencia en ella misma. Es decir, es el fruto del acto de entender. Ahí hay una actividad inmanente. Esa actividad inmanente está asociada por naturaleza a una actividad al mismo tiempo física y sensorial, que es la actividad de proferir voces o recibir voces. Y a las dos cosas esencialmente. Porque el desarrollo de la actividad abstractiva de la inteligencia va ligada al percibir las voces y a su vez en la medida en que se realiza, espontáneamente se manifiesta en proferir voces. ¿Cómo se da el vínculo entre persona y persona? Aquí. Hay acción y hay pasión. Cuando yo oigo la voz que el otro profiere, el otro ha realizado una acción. Pero adviértase, la acción del otro es una acción al mismo tiempo inmanente y transitiva. Porque ha entendido algo y eso que entiende lo ha significado mediante un acto de elocución. Aquí habría que decir si las dos cosas se dan simultáneamente, si una precede a la otra, cómo, pero eso es un tema en el fondo irrelevante para nuestro asunto. Se dan juntamente un acto, una acción inmanente y una acción transitiva, y se dan por naturaleza juntas. Bien. ¿Cómo esto ejerce acción sobre otra persona? Es obvio que mi voz ejerce una acción física sobre el tímpano del otro. Que esa acción física que ejerzo tiene una consecuencia efectiva también sobre la capacidad de sentir del otro, porque le proporciona su objeto, lo audible. Pero ahí lo que hace es suscitar una actividad inmanente, de la cual la causa eficiente es el propio viviente que oye. Y que haya ocasión en el efecto físico generado por el sonido de la voz. Pero a su vez, eso que oye, no lo oye solamente con el oído sensitivo, sino que lo percibe, para hacer una analogía, lo oye con la mente. ¿Y eso por qué? Porque esa voz es una voz para él intelectualmente significativa. O dicho de otra manera, percibe el significado inteligible de la voz que ha percibido. Capta con su inteligencia el significado inteligible de la voz percibida. De nuevo, ese es un acto del que percibe. Un acto del que recibe el signo y lo interpreta. Es decir, entiende lo que el signo significa. Porque su inteligencia ya ha captado el mismo ser significado por ese signo y se ve remitida por el signo a lo significado. Adviértase que en ese caso, que yo oiga el signo expresado por otro o que me lo exprese a mí mismo, da lo mismo. Porque lo que hace el signo es suscitar en mí, actualizar en mí un hábito, que es el concepto o el conjunto de conceptos al que me remite, o mejor dicho, unidos a los cuales me remite a lo inteligido en el concepto. Detenerse en reflexionar esto es sumamente importante porque nos permite percibir cómo entre las personas se puede dar lo que llamamos comunicación verbal, ¿no? A través de una concurrencia compleja de acciones y pasiones, en las cuales la acción y pasión que se da en uno suscita de alguna manera la que se da en el otro. No podemos decir que lo que se da en el otro sea un efecto simplemente de la acción de la primera persona. Porque yo no efectúo el verbo mental del otro. El verbo mental del otro no es una acción mía, es una acción del otro. Mi verbo oral tampoco es una acción del otro. Y es una pasión del otro solo en el sentido físico, porque ni siquiera lo es en el sentido del sentido. En el sentido sensorial, la pasión auditiva, digamos así, es propia del acto de oír, y el acto de oír es un acto inmanente del otro. aquí lo que hay que advertir es que los efectos físicos suscitan en los seres vivientes actos conformes a su naturaleza vital, ¿no?, cuyo efecto procede de la actividad del propio viviente, porque es el efecto de un acto inmanente, ¿no?, pero en correlación con factores que puede poner otro, o digamos de otra manera, con objetos que llegan en virtud de la actividad de otros. Para esto hay que entender el complejo mundo de la intencionalidad cognitiva, ¿no?, que implica causalidad formal pero no eficiente, pero causalidad formal extrínseca, ¿no?, y cómo a través de esa causalidad formal extrínseca la determinación que está en uno llega al otro, porque hay una potencia de conocimiento de por medio. Eso no lo explica la sola causalidad eficiente y por lo tanto la acción y la pasión. Pero sí advertir, es importante advertir cómo el efecto puesto por uno, sí, en cuanto proporciona un objeto al otro, puede suscitar en el otro una actividad inmanente, adecuada o correspondiente. Ahora, lo que hay de extraordinario y propio en el caso de la palabra humana se debe ya a la intencionalidad del espíritu, o dicho de otra manera, a la inteligencia y a la voluntad que va asociada a la inteligencia. ¿Cómo una persona ejerce efecto o acción sobre otra? En el campo de la palabra estamos, en el complejo mundo de la intencionalidad cognitiva y en particular de la inteligencia, ¿no? Porque es un espíritu que suscita el acto de otro espíritu a través de una mediación física. Ahora, uno podría plantearse si esa mediación física se da en virtud de la naturaleza humana, ¿no? Esa mediación física, a su vez, está asociada a cierta actividad y a cierta pasividad de orden físico, pero que en este caso no es lo que produce el efecto. Porque en realidad lo que tenemos acá es que una acción física suscita, por medio de su capacidad de generar objeto para otro, ¿no?, la actividad espiritual del otro, que es suya. Ahí no es paciente el otro, sino agente. En el caso de la voluntad, una voluntad que se expresase a través de un gesto, por ejemplo, tenemos exactamente lo mismo, ¿no? El gesto como signo ha de pasar por la inteligencia. Ahora, si el gesto directamente genera un efecto a través de su carácter físico, como podría ser, pongamos eso, alguien que, un padre que acaricia la cabeza del hijo, pongamos por caso, ¿no? Entonces está realizando un gesto cuyo significado es la expresión de algo que está en la voluntad. ¿Sí? De nuevo hay una relación ahí interpersonal. ¿Hay acción y pasión? Sí, hay una acción física, apoyar la mano sobre la cabeza, y una pasión física, recibir la presión de la mano sobre la cabeza. Pero ese gesto, en cuanto que significa un amor protector o un afecto de amor que atiende, que cuida, ¿no?, trasciende claramente la acción y la pasión física, ¿no? La acción y la pasión física ahí se ven limitadas a ser, como en el otro caso, un instrumento de una comunicación que es de orden espiritual. Pero que de nuevo aquí, ¿qué implica? Que ese medio físico suscite en el otro también una actividad inmanente. Porque el significado espiritual del gesto, el niño no lo percibe, sino en la medida en que el niño percibe, a través de cierta sensación que experimenta, esa sensación también es un acto inmanente suyo, suscitado por un fenómeno físico, ¿no?, a través de una sensación que experimenta, digo, le suscitará también un significado espiritual en la medida en que perciba el acto espiritual que está detrás de ese gesto. o mejor dicho, capte su significado, que eso lo capta con el conocimiento a su vez. Pero un conocimiento que en gran medida es por connaturalidad y por lo tanto implica también en él la participación del mismo afecto. Lo que a mí me parece importante señalar es aquí que en el caso de las relaciones entre las personas, la acción y la pasión han de entenderse en relación siempre con la actividad inmanente que suscitan. Porque si no, no se da propiamente relación entre personas. La relación entre las personas no puede entenderse al modo físico, sino que ha de entenderse de un modo propio del ser espiritual. Esto plantearía el problema de cómo se podrían comunicar entre sí espíritus que no tuviesen la mediación de una actividad física, ¿no? Y ahí hay que ir a un tipo de mediación que no sea físico, sino metafísico, ¿no? Y que permita que unas personas se comuniquen con otras. Acá lo que tendríamos que advertir es que tiene que haber, de alguna manera, un modo de llegar a afectar al otro, y ahí está el asunto. Tiene que haber una cierta actividad y una cierta pasión, aunque esa actividad y esa pasión no sean más que la ocasión que suscita la actividad inmanente del otro. Pero tiene que haber cierta actividad, ¿no? Cierta acción y cierta pasión que en un orden de la realidad y de la naturaleza establezcan un vínculo entre una sustancia y otra sustancia, entre un ser y el otro ser. Ahí también juega un papel importante lo que podríamos llamar la interpersonalidad trascendental, que es propia de toda persona finita, ¿no? Ese es un tema metafísico, ontológico de la persona, porque toda persona finita está llamada a relacionarse con otras personas de su naturaleza para formar sociedad, ¿no? Y eso es anterior a cualquier vínculo social, digamos, ¿no? Ya sea la finitud de la persona y a la necesidad de su complemento con otras personas. Adviértase que eso en el caso de la naturaleza humana se da incluso para la actualización de la inteligencia. Por eso la palabra no solo es fruto de la inteligencia, sino que también es causa de la inteligencia. Porque las personas inteligimos de alguna manera en comunicación, no cada uno solo. Esas relaciones interpersonales, por lo tanto, están ligadas al perfeccionamiento de la vida de la persona y se valen de los instrumentos que son propios de la naturaleza de la persona.